he dormido en los coches. Y aunque tú no lo entiendas, nunca escribo el remite en un sobre. Por no dejar mis huellas. Aunque tú no lo sepas, me he acostado a tu espalda y mi cama se queja fría cuando tú marchas. Y he brindado mi puerta y al llegar la mañana no me di ni cuenta. De que ya nunca estabas. Y aunque tú no lo sepas, decíamos tanto con las manos tan llenas, cada día más flacos. Inventamos mareas, tripulábamos barcos, yo encendía con besos el mar en tus labios.